verdad, porque yo no me lo creo. Todo el asunto parece bastante feo. Sea tal vez que yo esté loco, o muchos de vosotros os comáis los mocos. Sea tal vez todo pura paranoia, o sea la realidad tal vez como una cebolla, capaz y más capaz de una realidad que por mucho querrás que solo te va a hacer llorar. Y al llegar al centro, las mismas mentiras, tal vez las digan haciendo en el fractal de la vida. Por eso, si las cebollas tuvieran hueso, tal vez sería este un mundo mejor. Pero no, y por eso estamos presos, porque las cebollas no tienen corazón. Te hacen llorar, les da lo mismo. Es la indiferencia lo que nos lleva al abismo. Hay una parte vegetal en el cerebro animal, y es tanta indiferencia hacia los demás. Animal, humano, que solo llora pelando cebolla. La suerte de los demás les suda del todo la polla. Animal, humano, un cachorro cagado y meado. Un animal humano con alma de cebolla y descorazonado. Tan descorazonado. Capas y más capas sin nada debajo. Tuscas matrioscas sin final, acaso la apariencia de un todo que es todo apariencia. Las moscas van a la miel y también a la mierda. Si la mierda fuera oro, tú serías mi tesoro. Si el reino fuera de mierda, tú serías mi reina. Si la mierda fuera espesa, tú serías mi princesa. Y si fuera aún peor, tú serías mi corazón. Pero las cebollas no tienen corazón, porque las cebollas no tienen corazón. Las cebollas no tienen corazón, porque las cebollas no tienen corazón. Dicen que el loco soy yo. ¿Pero es que las cebollas no tienen corazón? Si es verdad, porque yo no me lo creo. Todo el asunto parece bastante feo. Sea tal vez que yo esté loco, o muchos de vosotros os coméis los mocos. Sea tal vez todo pura paranoia, o sea la realidad tal vez como una cebolla, capas y más capas de una realidad que por mucho querrás que solo te va a hacer llorar. Y al llegar al centro, las mismas mentiras tal vez las digan haciendo en el fractal de la vida. Por eso, si las cebollas tuvieran hueso, tal vez sería este mundo mejor. Pero no, y por eso estamos presos, porque las cebollas no tienen corazón. Llorar y les da lo mismo. En la indiferencia lo que nos lleva al abismo. Hay una parte vegetal en el cerebro animal, y es tanta indiferencia hacia los demás. Un animal humano que solo llora pelando cebolla. La suerte de los demás les suda del todo la polla. Un animal humano, un cachorro cagado y meado. Un animal humano con alma de cebolla y descorazonado. Capas y más capas sin nada debajo. Toscas matrioscas sin final, acaso la apariencia de un todo que es todo apariencia. Las moscas van a la miel y también a la mierda. Si la mierda fuera oro, tú serías mi tesoro. Si el reino fuera de mierda, tú serías mi reina. Si la mierda fuera espesa, tú serías mi princesa. Y si fuera un peor, serías mi corazón. Pero las cebollas no tienen corazón, porque las cebollas no tienen corazón. Y es que las cebollas no tienen corazón. corazón. Y luego dicen que el loco soy yo. Las cebollas no tienen corazón. No, no, no. Las cebollas no tienen corazón. Ay, ay, ay. Las cebollas no tienen corazón. Las cebollas no tienen corazón. Menudo problemón. Las cebollas no tienen corazón. Las cebollas.